Hola a todos. Estamos en Irradia el 14 de julio de 2009. 14 de julio de 2009. ¿Qué pasó tal día como hoy? Bueno, no sé cómo se dice en español. Ah, pues dilo en francés o en italiano. La presa de la Bastilla. La toma de la Bastilla. O sea, el mismísimo comienzo de la Revolución Francesa fue ahora, hoy. Hoy, hace 220 años. Pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? A por la Bastilla de nuevo. A toda pastilla, a por la Bastilla. Hola. Aquí va entrando el resto de la gente, Pili. Venga, tenemos a Luis y a Luis que se quieren interesar por hacer radio. Están observando detenidamente, pero en breve también hablarán. Están Laura. ¿A qué? Anik. ¿A cómo? Anik. Ahí se te oyó. Anik, ¿quién más está por acá? El Popu. El Popu. Y hay una sorpresa, se trae una herramienta fundamental consigo. Una herramienta que nos ayudará. Y estamos apoyados desde el timón del barco por DJ Aurelio y DJ Pili. Y en La Gomera estamos ya en conexión con José Ignacio. José Ignacio, ¿nos recibes? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hola, bienvenido, José Ignacio. Gracias. Vamos a intentar ajustar para escucharte un poco más fuerte. ¡Ey, Manolo también entra por aquí en escena! Y empezamos con el Sáhara. Habíamos quedado la semana pasada hablando del discurso olvidado por Felipe González, y de ahí a hoy ha pasado una manifestación en Santa Cruz de Tenerife por el pueblo saharaui, y ha habido bastante gente, ha habido un buen movimiento allí. Y nuevamente muchos niños que vienen cada verano, como nos comentabas. Este año ha sido más niños todavía que el año pasado. Es la única provincia que ha aumentado el número de niños saharauis que vienen a pasar el verano y a huir durante un poquito de tiempo de un calor extremo, ¿no? ¿Cómo te ha llegado eso hasta ahí, hasta La Gomera, José Ignacio? Bueno, lamentando que en esta ocasión ninguna familia gomera haya acogido niños saharauis, pero al mismo tiempo con la satisfacción de que Canarias una vez más demuestra estar a la cabeza de la solidaridad con esta gente, ¿no? Y el hecho de que se consiga que un solo niño pueda pasar este verano terrible en la Jamada, en vez de estar allí, pasarlo en Canarias con familias que los acogen con los brazos abiertos, pues siempre es motivo de satisfacción. Bueno, y en esta semana que ha pasado, imagino que, no sé, te habrás planteado cómo condensarle a esta gente a través de la radio qué estaba ocurriendo en 1976 cuando se planta Felipe González en el Sáhara. ¿Y cómo se puede explicar eso de manera sintética para los que no estamos ahí metidos en la historia a tope? Bueno, es un poco difícil, pero voy a intentarlo. Y es que realmente desde 1973 hasta este 14 de noviembre de 1976, en que Felipe González viaja a Tinduf, pues los acontecimientos, más que desarrollarse, se precipitan en cascada en el Sáhara, y además a veces en sentidos contrapuestos, ¿no? Incluso hablando de la propia política española. Hay que pensar que lo que aceleró la colonización del Sáhara fue la puesta en marcha de la explotación minera de Bucra, porque el recurso de la pesca ya llevaba años explotándose, pero hasta 1973 no entra a producir fosfatos de Bucra en una cantidad apreciable, y al mismo tiempo surge lo que es el deseo de Marruecos, de Mauritania y de la propia Argelia, de que el Sáhara Occidental sea abandonado por España, ¿no? Y se convierta en un país independiente que luego tratarían de controlar a su manera cada uno de estos países. En cuanto al pueblo saharaui, pues realmente es un pueblo, como se sabe, tradicionalmente nómada, que estaba asentado en la costa fundamentalmente, pero que eran, no había ciudades grandes. Es la colonización española lo que hace, por una parte, sedentario a una buena parte del pueblo saharaui, y al mismo tiempo lo que acaba uniendo a esta gente para que tome conciencia de pueblo claramente diferenciado y opuesto a los intereses de Marruecos, ¿no? Entonces surge un movimiento en 1970, un movimiento, digamos, que busque cierta autonomía, dentro, respetando la presencia española incluso, pero ese movimiento incipiente pues es abortado por España con la desaparición forzada de Basiri, que es el primer líder nacionalista saharaui, ¿no?, al que se le hace desaparecer. Y paradójicamente, en un país como España, que no tenía partidos políticos, España apoya la creación del PUNS, del Partido de la Unidad Nacional Saharaui, más que nada para hacer de contrapeso de lo que en 1973 se convierte en el Frente Polisario. A partir de ahí se desencadenan los acontecimientos y España, como decía antes, va a tener dos direcciones contrapuestas. Por un lado, van a aparecer los que defienden el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia, que serán fundamentalmente el ministro de Exteriores, Pedro Cortina, y la representación en la ONU, en la que figuraban Francisco Villar, Jaime de Piñés y Fernando Morán. Y por otra parte, dentro del gobierno español van a aparecer los que primero presionan para que España abandone el Sáhara, y por otra parte los que van a presionar también, algunos de este mismo grupo, para que España acabe entregando el Sáhara a Marruecos y Mauritania. Se llega también, hay que tener en cuenta la situación interna española, la vejez de Franco, los principios de lo que apunta que va a ser la etapa final de su vida, la situación de aislamiento internacional. Marruecos comienza a entrar en el Sáhara y a favorecer que se produzcan atentados de los que va a culpar a los nacionalistas saharauis, y esta situación, digamos, de intereses contrapuestos, va a ser, por una parte, fortalecer al Polisario, porque la gente va a darse cuenta de que España va avanzando hacia la entrega del territorio. Argelia va a mantener una actitud, digamos, a la espera de que esto acabe en un enfrentamiento entre España y Marruecos, de que ellos se puedan beneficiar, porque mantenían unas relaciones bastante, digamos, distantes, por no decir enfrentadas con Marruecos. Va a permanecer a la espera de los acontecimientos. Y luego entran en escena Francia y Estados Unidos, que son los grandes valedores internacionales de lo que acaba siendo la entrega del Sahara. ¿En qué año estamos ahora mismo? Ahora estaríamos en 1975, fundamentalmente porque la ONU le había pedido a España que favoreciera el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia, pero muy hábilmente el rey Hassan II había presentado una serie de derechos que, según él, tenía sobre el territorio, y había pedido una consulta al Tribunal Internacional de La Haya. Esa consulta va a dilatar el proceso, porque España, hay que decir también, en honor a la verdad, que aunque daba movimientos, digamos, favorables a Marruecos, sí es cierto que para mantener, digamos, una posición internacional acorde con los principios de la ONU, había aceptado la celebración de un referéndum de autodeterminación. Oficialmente España la había aceptado, pero la ONU, increíblemente, le pide a España que frene ese proceso de referéndum hasta que se pronuncie el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Eso dilata el proceso varios meses y entramos ya en la segunda mitad de 1975, cuando sale el dictamen del Tribunal de La Haya, que establece que los lazos que pudieran existir son más fuertes con el norte de Mauritania que con el sur de Marruecos, pero que en ningún caso son suficientes como para invalidar el referéndum que se tenía previsto celebrar, pero ya en esos meses de 1975 los acontecimientos se habían precipitado de tal forma que puede decirse que en abril de 1975, y fíjate que los acuerdos se firman el 14 de noviembre, en abril el gobierno español ya había decidido abandonar el Sáhara. Por tanto, el mito ese de que la Marcha Verde, que sale el 6 de noviembre, como se sabe, y que había forzado a España para evitar una guerra y la muerte de inocentes a entregar el Sáhara, eso es una, desde mi punto de vista, vamos, una manipulación histórica, porque el gobierno español ya había decidido desde mucho antes entregar el Sáhara. O sea, tú dices que España lo decide en abril del 75. Sí. Es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 meses antes de la Marcha Verde. Sí, España, viendo la situación interna del Sáhara con Don, primero lo que se defendió fue el abandono del Sáhara, después digamos que se acordó o prevaleció un poco la idea de vamos a dejar el Sáhara y vamos a dejar que lo ocupe Marruecos y Mauritania. Pero claro, eso ante la opinión pública había que presentarlo de alguna manera justificando que una provincia española, porque los que tenemos ya pues 50 años o lo rondamos, recordaremos perfectamente ver coches por Canarias con la matrícula SH y saharauis con un DNI español del Sáhara, y los sellos con la provincia española del Sáhara. El Sáhara fue de 1958 a 1976 una provincia española más, ¿no? Entonces, ante la opinión pública, el abandono de lo que era una provincia española había que presentarlo como justificado, por una parte. La justificación que se dio fue el evitar un derramamiento de sangre, y al mismo tiempo como beneficioso para España. Venga, entonces, sintetizando siempre, nos vemos de pronto con la Marcha Verde ya en noviembre, estaba decidido desde abril. De la Marcha Verde a la visita de Felipe González, ¿qué ocurrió? Bueno, digamos que ante la opinión pública se vendió en los acuerdos de Madrid que se conseguían unas ventajas económicas, que los barcos españoles faenarían en aquellas aguas en cantidad prácticamente ilimitada y en unas condiciones muy beneficiosas, que España iba a quedarse con un porcentaje de más de la mitad de la empresa de Fosbucra y que iban a tener unos beneficios económicos muy importantes. Todo eso es un engaño, porque los hechos demostraron pues que no había barcos suficientes en España para cubrir, digamos, las ventajas, las condiciones estipuladas en los acuerdos de Madrid. O sea, eso se exageró, se puso una cifra que era incluso superior a los barcos que existían. El fosfato de Bucrá, en el momento en que España deja el Sáhara y el Polisario empieza a actuar, se para la producción de Fosbucrá, y la empresa lo que empieza a crear son pérdidas, porque se boicotea el transporte por una cinta transportadora de 100 kilómetros, se boicotea, deja de dar beneficios económicos el Sáhara a España, y encima se traiciona a un pueblo. Eso hace, el conocimiento del acuerdo de Madrid fortalece enormemente al Frente Polisario, hace desaparecer de la escena al PUNS, al partido creado por España. El secretario del PUNS se marcha a Marruecos con la caja, con el dinero que tenían aportado por el gobierno español, y se pone a los pies de Hassan II, y hoy sigue siendo el principal defensor de un Sáhara marroquí. Hoy es un funcionario pagado por el gobierno de Hassan II, que es Khalijena Ul-Rachid, ¿no? Y al mismo tiempo Argelia entra en acción. Es decir, Argelia, que había permanecido a la espera de los acontecimientos, entra en acción. ¿Cómo lo hace? Pues de una forma un tanto desconocida para la opinión pública, apoyando, por ejemplo, a ETA. Mario Naindía, uno de los miembros más destacados de ETA, reconoció poco antes de morir, en unas declaraciones, que unos 300 activistas de ETA habían sido trasladados a Argel para recibir instrucción en la preparación de atentados y en la colocación de bombas, ¿no? Al mismo tiempo, Argelia va a apoyar al independentista canario Cubillo y va a apoyar al M. Payá, ¿no? Y de todas formas, es cierto que una vez que se toma conocimiento de la entrega del Sáhara, la izquierda española, la oposición, apoya, digamos, la causa saharaui, y nosotros vemos en las manifestaciones de aquella época, muchos recordarán, amnistía, libertad, estatuto de autonomía, bandera saharauis y crítica a la entrega del Sáhara a un gobierno que se consideraba feudal y no democrático como el de Marruecos, ¿no? Ahí aparece la causa saharaui como bandera de la plataforma española, tanto de la plataforma de convergencia, de la que formaba parte el PSOE con Felipe González, como de la Junta Democrática. De hecho, fíjate, el 12 de marzo de 1976, la plataforma de convergencia, con Felipe González a la cabeza, viaja a Argel y apoya un Estado independiente para el Sáhara. El Partido Comunista, desde 1975, también apoya decididamente la cuestión del derecho saharaui a la autodeterminación. Y en ese contexto se aprovecha cualquier presencia de saharauis en España para criticar al gobierno español, al gobierno de el predemocrático y luego el democrático de UCD, y el PSOE considera hermanos al Frente Polisario y al pueblo saharaui. Entre el 5 y el 8 de diciembre de 1976, el PSOE celebra el 27º Congreso en Madrid e invita a una delegación del Frente Polisario a acudir a él, ¿no? Y exige que se garantice el derecho de este pueblo a la autodeterminación y a la independencia, y le da su apoyo moral y material. Esto viene a reforzar lo que había manifestado Felipe González el 14 de noviembre de ese año, al cumplirse un año de la firma de los acuerdos de Madrid en Argel, que es la cinta que tú pusiste en el programa del último día. Hemos llegado al punto del que habíamos salido la semana pasada. Estamos contextualizados y tenemos, por otro lado, un montón de gente en Senegal con la que conectar. ¿Te parece seguir en antena con nosotros y a ver cómo de pronto se conecta con ese rincón de Senegal que es Louga, el Sáhara? Vale. Vamos a ver si tenemos ya a Madú, Tatiana, Sonia, que se encuentran por Louga. ¿Nos escuchan? A ver. Estamos ajustando los aparejos de la nave. 3, 2, 1. Ah, parece que los hemos perdido momentáneamente. Bueno, pues vamos con un... Ahí va, ahí empieza a llamar el ordenador. ¡Hola, Senegal! A ver, Anik, ¿cómo dirías tú en Wolof? Hola, o algo así. A ver, más fuerte. Nangaref. ¿Y qué responderías? Mangifirek. Ajá. ¿Mucho aprendieron Wolof ahí entonces? Sí, bueno, algunas palabras ahí. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, no turu. Uh-huh. Y la respuesta sería mangi turu anik. Ajá. Que es como te llamas y me llamo Anik. Entonces, no turu. Yo no turu. ¿Yo no? ¿Yo did it? ¿Hola? ¿Saba? ¿Saba? ¡Ey! ¿Quién la va? ¿Estás? ¡Sonia! ¡Vamos! Sí. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien, ¿y tú? Pues no me quejo, estamos aquí... El cayuco está bien lleno, pero de momento flota. ¡De momento flota! Aquí también estamos flotando, pero de calor. Mira la Tati cómo flota. ¡Rafa! ¡Ey! ¿Quién es? Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, Madú, espérate, que aquí hay más gente. Váyanse presentando. Venga. Vale. Aquí papá, estamos. ¿Ani? ¿Laura? Dile más cosas. ¡Ey, Amadú, soy Laura! ¡Hola, Laura! ¡Hola, mira quién está ahí detrás! ¡Mira! ¡Anik! ¡Mokhtar! ¡Anik, quién es! ¡Ah, que están en la web! ¡Concho, pues! ¡Salud, Saba! ¡Es Mokhtar! ¡Salud, Saba! Espérate, que están en internet, están saliendo por videoconferencia ahí en el ordenador de la radio. ¡Mi madre! ¡Chas! Bueno, pues... Pásense para allá si quieren para verlo desde allí. Amadú, nosotros, Manolo. Hola, Amadú. Sí, mira, hola. ¿Cómo estamos? Bien. Hola, Laura, Anik. Hola. Salud, ¿se va? ¿Nangadev? Oui, ça va, Magifrek. Et le voyage, ça s'est bien passé. Le retour à Mauritanie. Ya. Sí. Muy bien. Sí, se pasó bien. Estuvimos muy cansados. Con Suleiman, ¿qué tal? Muy bien, muy buena durmiendo. Ah, ok, con los chéveres de rally, Max Rosso. Sí. Ay, que no puede. Bueno, mira, estamos aquí a casa con Sonia, que está aquí, se quedó a casa de Salo. Desde la ciudad de Chile, Amadou Sal, para poder intercambiar con él, y también está aquí Tatiana, y bueno, estamos también aquí con otra gente, la familia, con Mokhtar también, que nos ha ayudado mucho también en el durante el viaje. Sí, pues mira, yo creo que aquí hay alguien que conoce a Tatiana. Voy a darle el micrófono, a ver si Tatiana lo reconoce. ¡Pablo! Hola, ¿sabá? ¿Qué tal? ¿Cómo están en Senegal? ¿Bien? ¿Quién eres? Soy el Popu. ¡No! ¿Qué tal, Amadú, Sonia? ¿Qué tal? ¿Bien? Acá estamos bien. Te voy a construir tu propio djembe, ¿no? Gracias. Vámonos, muy buena idea. Acá pasaba Rafa y nos invitó a venir a la radio acá a entretenernos un rato. Ya un yembe ha llegado hoy para aquí, para Popu, ¿eh? Ya ha llegado hoy un yembe aquí. Hoy trajo... Sí, hoy trajo a Nick, que vino el domingo. Pero un poco caro, ¿no, Popu? ¿Cómo? Un poco caro. Bueno, no pasa nada. Hay que el dinero guardado no sirve. Mejor usarlo y disfrutarlo. Tengo que ahorrar mucho, Popu. Vale. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están por ahí? Bueno, yo si lo construyo yo, tú sabes. Está bien. No. Bueno. Mira, y el grupo de los chicos, tío. Bien, muy bien. Ahí va la música y el viernes... De hecho, tenemos una actuación en la Punta del Hidalgo. ¡Ole! Sí, debido a las fiestas que hay ahí, de las fiestas del Carmen. Y aproximadamente a las 8 de la noche va a haber la actuación. Y antes va a haber un taller de percusión. Así que están todos invitados. Vamos a estar en la web también directo para que ustedes los puedan ver. Ya daremos más información más adelante. Pero ahora lo importante son ustedes, veo que están bien, las escucho que están bien. Amadú, no sé si recordás, yo fui alumno también del TASOC, estuvimos tocando un ratito el tambor. Y nada, me pone muy contento, que estén bien. Amadú. Hola, Papu. Hola, Amadú. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Me conoces? Te conozco bien. Sí, tú estuviste en el TASOC, ¿te acuerdas cuando estuviste? Vale, sí. En los gladiolos. Una pulsera, me regalaste una pulsera. Puede ser. Es que soy muy regalón y no me acuerdo si especialmente te regalé una o dos a ti. Claro. ¿Y qué tal? Ahí, bien. Acá estamos con calor, creo que también ustedes están padeciendo lo mismo, ¿no? Aquí peor, ¿eh? Sí. Un poquito peor, ¿no, Anik? Sí. Un poquito peor. Está matanga. Bueno, amigas y amigos, vamos a contextualizar un poco. Estamos en Radio Geneto, en 107.5. Este programa es Irradi y estamos conectados ahora, pues, un cayuco en Geneto y un cayuco en Senegal. Popu, que es quien está hablando, es el maestro de un grupo de muchachos inmigrantes que viven aquí en Canarias, que han venido de África y que están aprendiendo percusión, sincronizándose entre ellos, sincronizándose con el ritmo celestial de la música, que, como nos dice Popu, tenemos la oportunidad de verlos el viernes en una actuación en la Punta del Hidalgo por la tarde. Y en el otro lado del cayuco están Sonia, que es prestidigitadora, ¿no? ¿Prestidigitadora? ¿Eso qué? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué haces en Senegal? ¿Qué haces en África? Pues no lo sé todavía. No, sí, estoy mirando porque realmente desde ahí, yo soy de Valencia, y desde Valencia queríamos empezar a ver cómo estaba el tema de las asociaciones para empezar a trabajar la Asociación de Senegaleses en proyectos de codesarrollo. Y como no se conocía mucho aquí asociaciones, ni tampoco tenemos mucha idea de la realidad en la que se vive aquí, pues me he venido para estar con ellos y ver realmente qué es lo que pasa. ¿Y te has encontrado con un montón de hippies o qué? Un montón de hippies aquí, todos reunidos. No, pero muy bien, estoy fascinada con lo que estoy encontrándome. Sí, sí, la gente, incluso todas las familias con las que he estado hasta ahora, muy buena, muy acogedores y sí, con muchísimas ganas ya de volver cuando todavía no me he ido. ¿Ya tienes djembe, Sonia? No, porque es que viajo con un cacho mochilón que me hacen pagar 500 cepas cada vez que me subo un taxi. Entonces ya imagínate, con un djembe... Quien te oiga decir 500 cefas, pensará que son 10 euros, por lo menos. Y no es para tanto, ¿no? 500 cefas, nada, si no llega un euro. Ahora, estírate un poco. Ponte el djembe para llevar la música contigo. Bueno, pues aquí Tatiana se llevó el cajón flamenco al final, ¿o no? ¿Te lo llevaste? Espera, que ahora viene. ¡Claro que sí! O sea, el bongo está conmigo, como dicen aquí. ¿Y lo tienes ahí ahora para tocar un poco? No, está en la mesón de mi familia. Ah. De mi otra familia. Bueno. Aquí a Nick no le gustó el viaje, es muy crítica, lamenta la forma en la que se organizó, cree que la gente africana es de moral muy reprobable. ¿No era eso, Nick? Casi. Estoy muy contenta del viaje, me encantó y voy a ir otra vez. La gente es muy abierta, muy interesada y sí, te recibe con los brazos abiertos. ¿Y tú te has fiado de toda esa gente de color raro? Raro, ¿no? Para ellos es normal. ¿Tú, Laura? Son personas como nosotros. ¿Sentías miedo o desconfianza entre la gente? Para nada. ¿Nada? ¿No, en ningún momento? ¿Ni siquiera en el cayuco? No, porque en el cayuco iba todo nuestro grupo, entonces... Acércate un poquito más. Ahí. Venga, ¿y en el cayuco qué se sentía? Pues yo en parte me sentí como uno de ellos. Porque como que de verlos así por la tele y verte tú en montada ahí mismo, dices... Y vamos con espacio, pero de verlo siempre tan apretado, se tiene que pasar mal. Bueno, el cayuco... Como que lo sientes, vamos, estar ahí. ¿Y el cayuco fue de Fuerteventura hasta Tarfalla o no? ¿Cómo fue ese viaje? ¿De dónde la frontera? ¿Qué frontera? De Mauritania a Senegal, el río. Ah, o sea que no fue un trayecto muy grande, ¿no? No, fue cortito, pero fue bastante emotivo. Te hacía ponerte un poco en la piel, ¿no? Sí, bastante. Sí, que fue muy gracioso que los españoles llegaron en cayuco a Senegal. Sí. Que le gustó a Madu, ¿verdad? Sí, me ha gustado mucho. Cuando llegamos ahí y todavía, porque en Mauritania ahora ellos a las 6 cierran la frontera. Es decir, ¿cómo cierra la frontera? la feria no va a funcionar. Para las 6 la feria no va a funcionar. Así de la tarde. Y por eso, bueno, teníamos que buscar otras. Claro que algunas tenían miedo, mira, estaba a punto de llorar, tenían un montón de miedo. Y le digo, mira, hay dos alternativas. O sea, volver a Nuakchot o coger el cayuco. Hay que elegir. Y finalmente, bueno, habíamos cogido el cayuco y me ha gustado un montón. La primera vez que vi, bueno, españoles subir el cayuco y también enfrentaron los problemas que enfrentan los africanos. Como sufrían los africanos en las fronteras, ellos también, bueno, tuvieron un poco de esta experiencia. Y es al menos, bueno, sabe, bueno, cómo es una frontera y cómo es viajar en cayuco. Y hola. Me apetece mucho, ¿eh? Y quiero también en el futuro que se repite, cada vez se para el ferry y coja un cayuco para cruzar. Pero todo el Atlántico, tío. Vamos a hacer un puente entre África y Canarias. Cayucos para allá, cayucos para acá. Mira, y hay otra persona aquí, a ver si la reconoces. Buenas noches. No sé cómo estarán por ahí, pero nosotros por aquí estupendamente. Amadou, ¿te gustó la experiencia del cayuco? A mí también. Sí, sí, me ha gustado mucho, sí, la experiencia del cayuco me ha gustado. Pero mucho. Antes de eso, la verdad, que hubo que sortear otras cosas, ¿verdad? Tantos controles policiales y tantas cosas. ¡Belisa! ¡Hola, amiguita! ¡Sonia! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda? Pues un poquito casi sin voz, que de repente... ¡Tatiana! ¿Qué? ¿Se lo pasan bien? ¡Envidia! Oye, que los echo de menos, ¿eh? No, no creo. Thank you, eres Jeff, linda. Dale, dudara. Va a ser muy poco tiempo, ¿eh? 10 días, poquito. Hay que quedarse ya un mesecito. Sí, sí, sí. A la próxima ya lo planeamos un poco mejor, ¿eh? Para estar un poquito de más tiempo ahí. Por lo menos para poder compartir más en la familia. Porque sí, la verdad familia. Que fue, la convivencia fue muy interesante, pero fue solo un día. Y con eso se, sobre todo para los chicos, pues no les da tiempo a ver la realidad de todo, cómo se vive, cuáles son las costumbres y también aprender a compartir un poco más. Es todo muy apresurado. Pero bueno, yo creo que sí que algo se hizo. Amadou, ¿tú qué crees? ¿Hicimos o no? No, sí, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Hicimos cosas o no? ¿No fueron interesantes? ¿Les gustaron a la gente? ¿Tú crees que les gustaron las actividades? 40 cosas a la vez. Sí, claro. Mira, bueno, muy importante porque, bueno, primero es que, bueno, había un intercambio con la gente aquí y también por lo también de la última intervención donde desarrollaron las glayolas, dos temas en el Japo, la salud, el medioambiental, y intentamos traducir un poco, yo intentaba traducir también, montar vino para ayudarme, el que domina perfectamente también, color mejor que yo, y bueno, eso también ha sido también algo muy útil, y también por lo también de las familias. Bueno, es algo muy importante porque claro que no había mucha preparación, porque teníamos también que preparar a la familia para saber qué es esta gente, esta persona que tenemos que acoger, porque es dos culturas muy diferentes, pero también tenemos que hacerlo porque es una experiencia, hay que hacer uno, después mañana puede mejorar. Es decir, el interés era para mí descubrir cómo vivir una familia senegalés. Era interés y bueno, ya estaba alcanzado ya y los hijos estudiaban en familias, bueno, habían sabido cómo viven, bueno, una familia senegalesa, es también muy diferente también de la ciudad, y esto era solamente una vez y también la próxima vez, bueno, a ver, ojalá si podamos mejorar y repetirlo en vez de un día, pasar, bueno, unos 2 días al menos para que también darme interés. Porque para conocer a una persona hay que quedar con esta persona más tiempo para conocerla. Pero con solamente unas 5 horas no se puede conocer a la persona, tampoco si quisiera. Pero era solamente una experiencia piloto y lo tenemos que repartir. Y bueno, claro que... Bueno, claro que ha sido también un poco difícil para algunas, normal. También ha sido también algo muy importante porque unas también salieron súper contentas. Bueno, y como yo, por ejemplo. ¿A ti te fue bien, Anik, con tu familia senegalesa? Muy, muy bien. A mí me encantó la experiencia que pasé el día con una familia muy pobre que vivía al lado de una aldea. Y solo tenían casas de paja, no tenían luz, ni agua, ni baño. Y fue muy interesante, que me gustó el día ahí con la familia que tiene. Son todos los amigos de las casas alrededores. Vinieron a esa casa y parecía una familia muy grande. Todos comieron juntos en un plato grande, sentados en el suelo. Y todos se ayudaban y... Sí, parecían muy felices ahí. Y los que menos tienen, más dan. Eso se notaba mucho. Los que menos tienen, más dan. ¿A ti, Laura, te fue tan bien con tu familia senegalesa? Estupendo. Inolvidable, vamos. ¿Tú, Felisa? Yo, lo mismo. Fabuloso. Yo me tocó estar con el maestro y su familia. Y bueno, estuvimos... comiendo, tibudien, estuvimos ahí conversando durante bastante rato, tomando el té, de cosas de aquí, cosas de allí, lo acompañé, fuimos hasta el taller porque se le había roto el cristal del coche, estuvimos en un montón de sitios, estuvimos en la Federación de Fútbol, estuve hablando ahí, también estuve en la Consejería de Educación. Tuve oportunidad de conocer así a los inspectores y de hablar con ellos un montón de cosas y la verdad es que me lo pasé estupendamente. Un día súper, pero súper aprovechado, porque estuve haciendo, vamos, hablando todo el día y después en la casa, lo que es con la familia, vamos, un trato maravilloso. Yo quiero... seguir unos cuantos días más cuando vuelva, ¿eh? O sea, sí. O si es necesario, pues estar todo el día. Todos los días. Tatiana, ¿tú piensas...? Bueno, no sé si está por ahí Tatiana. Sí, está. ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué? ¿Tú vas a regresar o pasas de regresar a...? ¿Te vas a quedar en Senegal? ¿Tienes fecha de vuelta? Tú es que no me quieres creer a mí, yo creo, ¿eh? Yo te lo he explicado muchas veces. Pero yo creo que no oiga la gente, tú, venga. Tú ya me vuelvas, que me vuelva. Pues no me vuelvo. Que me quedo aquí. Sonia tampoco tiene ganas de volver. Oye, Sonia, tú trabajas en Valencia con inmigrantes, ¿no? Y ahora estás en medio de sus familias en África. Sí. Que otro punto de vista muy diferente, ¿no? Muy, muy, muy diferente. Estoy viendo ahora la realidad en la que ellos vivían antes. Y eso es lo que me hace sentir el que luego puedo llegar a comprenderles mejor. E incluso estando aquí siento también tantas cosas, ¿no? Que no comprendía a la hora de trabajar con ellos. Estoy viéndolas, estoy viendo su modo de vivir, su cultura y entendiendo un poquito mejor todo. hace falta para comprender, hace falta viajar. Creo que tenemos otra conexión con La Gomera. ¿Estás ahí, Alejandro? Dígame, buenas tardes, radiante de aquí de La Gomera con Ale Connection. Alex Connection, estáis con nosotros. Bueno, pararemos cuando llegue la publicidad, pero luego continuaremos. Alex, vale. Vives en La Gomera y hay algo que te gusta mucho en la vida, ¿no? Sí, en la vida, y la música de La Gomera, y con los amigos también, con DJs, y bueno, me he ido hacia Ibiza, me he ido a pinchar ahí con todos los DJs, y nada, así con la música, ¿no? Han estado pinchando en Ibiza. Sí. como DJ residente, ¿no? Sí, residente. ¿Qué, un sueño hecho realidad? Sí, en realidad, y bueno, me puse un poco nervioso porque hay concursos DJ y estuve ahí con ellos, ¿no? Y luchando por la música, ¿no, Rafa? Y a ti lo que te gusta que es ver a la gente vibrando, tú pinchando, y la gente que no puede parar de bailar, que y disfrutando. Que nada, no pare, que se divierta, ¿no? Que yo no quiero ver a la gente que no... Le... Y no, que le gusta, que a la gente le gusta, ¿no? Que si le gusta una música house, que a una le gusta el pop, ¿sabes? Pero mira, muy bonito, eso, donde Ibiza, mucha gente, buen rollo, eso es importante, ¿no? Que la gente le gusta y que, ¿no? Y que comente la gente de eso, ¿no? Bueno, nos conocimos en medio de un taller de comunicaciones para escuelas. Uh-huh. Y a ti te gustó la idea de conectar con músicos de África, ¿no? De África y hablar con todos los productores, ¿no? De la música, de la música electrónica. Y no, y yo he hablado con ellos, con los que hacen los discos para pinchar, para mezclar, ¿no? Y yo hablo de ellos y comentaba de la música, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un durito. Kene kaldı bende varsın kalsın içinde. Ey sevdal sev sevdalı verdim sana gül dalı. Sayma artık günleri tezkerene az kaldı. Ey sevdal sev sevdalı verdim sana gül dalı. Yavuklunu göreceğim boş ver geri kalanı. Ey sevdal sev sevdalı verdim sana gül dalı. Dikeni kaldı bende varsın kalsın içinde. Sev sevdalı verdim sana gül dalı. Dikeni kaldı bende varsın kalsın içimde. Urgentemente una ampliación de cayuco, no cabemos todos, no cabemos todas. Bueno, tenemos por aquí ambientillo, están Luis y Luis, no sé quién está en antena, está por ahí Amadú, no sabemos si está en Senegal conectados, Alex en La Gomera. Alex, ¿estás ahí? Dime. ¡Epa! Perdona pasa, por... Ropa. Venga, estamos aquí en la escucha. Tenemos aquí a una persona que quiere hacer un programa de radio sobre música. De acuerdo, vale. Y digo yo, pues mira, pues ya puedo ir practicando. Sí. Tienes ahí los cascos, los enchufas en una de las terminales, exacto. Y tienes a un DJ. Danos una dirección web para que podamos ver algo de... verte en acción. Bueno, si puede poner la página mía. Dinos cómo es. MySpace. Al DJ. ¿Cómo es su DJ? DJ Alex. Alex. Alex. Connection. ¿Sí? Alex Connection, ok. Vamos allá. Good. Bueno, Luis, ahí tienes, es todo tuyo, Alex. Nada. Estaba echando un vistazo, bueno, lo que puedo ver, porque... del MySpace. Y nada, un saludo y felicitarte porque has llegado lejos, bastante lejos. Sí. No sé si me pareció oírte que habías dicho que te gustaba la música house o qué es lo que sueles pinchar. Yo pincho house, electro house, el otro funky, el otro tribal, minimal, un poquito porque la gente, ahora los jóvenes, les gusta más el electro, ¿no? Y, hombre, sí. Y sí. Más el house, ¿no? Sí, sí, sí, está muy, muy, muy, muy fuerte eso. Y... sí, la gente aquí, bueno, que la gente más le gusta el mínimo, el otro le gusta más un poquito funky, ¿sabes? Pero más la gente es más que le gusta la discoteca, cañero, ¿sabes? Sí, sí, pero... sí. Bueno, encantado, ¿sabes? De conocerte a ti también y se te da mucho la música. Pues sí, la verdad es que me gusta mucho y te quería preguntar más o menos tú... ¡Alu! ¿Por qué? Eres un espíritu que habla desde algún lugar. Sí. Que, por lo general, ¿tú vives todo el tiempo en La Gomera o...? Sí, yo vivo en La Gomera y salgo para ahí, salgo para afuera, ¿sabes? A pinchar, pincho para a Tenerife, sí. Al otro lado. Sí. Y también ayudo a Tran, a la laguna, Tran en el sur. Sí. He estado en el puerto de La Cruz. En el Metrópolis, estuvo pinchando hace poco, y nada, pero en el Bambi y nada, y seguí para adelante con la música, ¿no? Hombre, hombre, o sea que eres realmente... ¿Y en La Gomera? O sea, ¿quién sabe? Sí, en La Gomera también pinchado, que se llama Discoteca Club del Mar. Sí. Y se llama... es un pub, que es un bar. Sí. Que se llama La Cagatúa, que me viene DJ de Ibiza también, de aquí a La Gomera, ¿no? Hace festitas así... para la gente, ¿no? Bueno, pues yo te quería contar de unos amigos míos que tienen también un MySpace muy interesante, a lo mejor para ti. Ah, okay, y que, vale. Que quizá seguramente los conozcas, porque hacen unas fiestas inolvidables realmente en lugares por ahí. Y de los que se entera uno un par de días antes. Y donde cae mucha gente, que es la gente de Raver Ground. Ah, ese sí, yo pincho junto con él. Hombre, pues mira, pues yo soy amigo de Lucho y de Disorder y de toda esa gente. Y la verdad es que hacen unas fiestas impresionantes, sí, pues, la verdad. Impresionante. Yo estaba en Ibiza eso es muy, muy, muy importante, muy, es otro rollo, ¿sabes? Sí, sí. Y hay mucha gente, y en la discoteca siempre hay fiestas de espuma. Hacen de todo, ¿sabes? Y son guapísimos, la gente de ahí son mejores que ahí, ¿no? Que llevan un montón de años pinchando y sacando, renovando buenos temas, ¿no? Sí, y sí. Nada, en la música hay que seguir, en la música lo puedes hacer tú mismo y o en compras en tiendas de discos, ¿no? Sí. Y yo me he comprado muchos discos. Y en mi casa, que tengo una estantería llena de discos. Hombre. Y claro, yo hago música yo mismo. Sí. Y pongo y sello un disco, ¿sabes? Y me pongo, o sea, lo que me gusta, ¿no? Pues sí, pues sí, pues. Pues la verdad es que pues me alegro mucho hablar contigo y no sabía que habías estado en una fiesta de River Ground. Sí. Hola. Hola. Hola. Hola por aquí. Ah, ¿cómo estás? Soy Amadou. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, muy bien. Mira, tengo aquí con Macar, un chico también que estuvo todo el viaje con nosotros. Rafa también conozco, es un maestro, un colega mío. Y bueno, me apetece, bueno, hablar. Mira, Alex, ya ves que Amadou nos está metiendo a gente de Senegal. Ajá. ¿Quieren hablar? ¿Quieren hablar? Así que adelante, Macar. Vale. Francés, más tarde. ¿Sí? Alu. Hola, hola. Rafa. ¿Cómo estás? Aquí está, se Rafa. Uy, aquí está. Yo soy Rafa. Me auxilia a una otra persona que parle francés. C'est Annick. Bon, alors, salut. ¿Qui va a hacer la traducción, Annick? ¿C'est toi ou c'est moi? Annick. Dime, dime. No. ¿Quién va a traducir? Je l'essaye. Venga. ¿Eh? A Níquel va a traducir. Alor. Hola, bonjour, très parti à l'émission. Allô? Allô, allô, dime. Si, continue. Bon, je continue, voilà. Donc, c'est tout simplement pour dire des mots sur la visite de nos amis espagnols. Enfin, la récente visite de nos... Solamente para decir algunas palabras sobre nuestro viaje en Sénégal. Bon, ça nous a beaucoup plu hein, de recevoir ici des amis et de partager avec eux quand même quelques activités. Les gustó mucho estar con nosotros y compartir actividades. Pues, dire, muchas gracias. Que... Voilà, et il faut dire aussi qu'ici, ils commencent à nous manquer, on commence à s'habituer à eux. Nos echamos de menos, sí, nos pues, echan de menos, tío. Pues, dile que cuando yo, que me avise cuando me, para cuando quiera una fiesta o algo, que me avise, ¿no? Para volver a Villar. Voilà, déjà, je sors déjà dans la... En fait, dans la rue, on me dit déjà, voilà, espagnol. Oh. Et franchement, ça nous a plu. Hein. Franchement, ça nous a plu. Hasta que en la calle, ils están preguntando por nosotros. Voilà. Le geste que vous avez fait ici, les bienfaits que vous avez fait ici, donc les dons, les aides, les médicaments, commencent à faire leurs effets. Parce que les gens nous remercient. Et vous remercie aussi parce que la population en avait besoin ici. Hein. Surtout le geste que vous avez fait avec l'école, parce que je suis enseignant, je rencontre des amis enseignants de cette école et ils apprécient ce geste. Bueno, pues nos da las gracias por estar ahí y por llevar mucha medicina que ya la están usando con la gente que va al centro medical. Al centro médico. Voilà, et surtout pour l'école, bon moi je parlais surtout pour l'école, la santé c'est extrêmement important, mais je parlerai pour l'école parce que récemment j'ai vu les enseignants de cette école à l'IDEN, à l'inspection de l'éducation, et on a beaucoup discuté sur la coopération qu'on peut faire avec vous, surtout dans le domaine de l'éducation. Bueno, dice que la medicina es muy importante y la salud, pero también la educación, que estuvo en la escuela discutiendo sobre la educación y la metodología y la comunicación con nosotros. Voilà, merci a la traductrice et aux auditeurs. De rien, pise. Okay. Allez, ya se ha ido. Merci beaucoup. Rafa, sí, Rafa se entraba. ¿Tú vas a hablar? Espera, Rafa, tienes otro. Rafa. ¡Concentrémonos! Hay muchas cosas que contar, hay muchas personas. Que se organice el barco. A ver, aquí tengo un montón de cosas que contar. Atención. Deja. Vamos a ir un poco. Perdona. Esto es la música de Alex, una sesión que hizo en agosto de 2008. Pero el ordenador como que no puede con todo esto. Intentaremos bajarla con mayor calidad para que la puedan oír tranquilamente. De todos modos, pueden buscar House Session y por ahí ya pueden saber de Alex entrando en su web Senegal. Bueno, sí, mi hermano me iría para allá. mucho, que ahí la gente poco dinero tiene para pagarte, ¿eh? Amadou, Tatiana, ¿qué? ¿Se animarían también a una sesión de Electro House ahí en Luga? ¡Claro que sí! ¿No te apetece? ¿Quieres sentir el poder de la música? Te va a llevar muy alto. Sí, está lleno de mosquititos. ¿Qué va a pasar a la luz? Sí. Tú eres más de... ¡Ah, no, pa, eres un de música, crack! ¿No? Bueno, pues... A Alex lo podrán ver en acción algún día de estos, porque hay un intercambio entre el centro educativo de Valle Gran Rey y el de Senegal, que ha arrancado este año apoyándose en el viaje de los gladiolos. Ajá. Y que tiene ganas de continuar. Claro, continuar, ¿no? Para adelante, claro. Sí, Felisa ha visto a Fernando, el profesor de música, precisamente. Ajá. ¿Tú qué crees, Felisa, que va a continuar el profesor con esta historia? Fernando, sino todos los compañeros en la escuela, ¿no? Ya ellos han empezado por hacerse conscientes de la situación que ellos tienen allí, de las necesidades, y ya han comenzado para la comunicación, llevando un ordenador a la escuela, y bueno, esperemos que todos estos contactos que se han hecho ahora mismo, pues fructifiquen. Y empezamos y yo creo que ya Fernando no va a parar. Él venía con muchas cosas claras y seguro que va a convencer también. Bueno, Alex, yo creo que a ti no te tendrá que convencer, ¿no? No, me claro que ya estás convencido, ¿no? Ya estoy convencido, ya. Ah, entonces algunos más y nos iremos juntos el próximo curso, ¿no? Claro, como usted quiera y yo estoy aquí esperando, ¿no? Pues esperando, nosotros no podemos esperar, no, tenemos, entonces, tenemos que actuar, ¿eh? Hay que seguir para adelante. Y tenemos que organizarlo. Sí, sí. Y tenemos que hacer actividades. Claro. Y bueno, lo mismo puedes organizar una buena fiesta para recaudar fondos, claro, y así también, conseguir también que podamos, ¿no?, tener los billetes para poder viajar. Claro. Hombre, porque aquí también hay necesidades, ¿eh? Eso sí, verdad. Pero bueno, pero yo bueno, creo que eso... Fernando se hizo consciente de todo eso en este momento y a trabajar, y el año que viene seguro que vamos a estar juntos. Claro que sí, a ver, esperemos que sí. Es necesario. Es necesario, claro, y que a ellos les guste esa clase, ¿no? Y espero que vayan saliendo bien. Y nada, yo espero estar con ustedes juntos, a ver, y no, y que la gente me escuche y hablar sobre la música, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Venga, pues ya tienes ahí un contacto a través de Fernando. Nos vemos en breve. Tienes siempre ahí a Fernando para hacer de vínculo con la gente que ha conocido que hace música en Senegal y también con la gente de Puente Humano, de los gladiolos. Y nada, el contacto aquí de Luis, pues te lo dará él mismo. Yo le daré ahora tu correo también y tu teléfono. Mi teléfono pone 638 638 24. Tranquilo, espérate, voy a apuntárselo aquí. ¿Te apuntárselo ahí? ¿Tú no tienes RAF, no? Sí, 638... 24... Uh-huh. 34... No, 24. 24. Me pone 638, 24, 39... ¿Sí? 3989. 3989. Sí. Venga. Pues nada, vamos que nos vamos. Ok. Hasta luego, La Gomera. Hasta luego y muchas gracias por hablar con ustedes. Venga, suerte. Vaya, hasta luego. Bien, ¿y en Senegal continúan a la escucha? Sí, claro que sí. Venga, toda pues. Toda la vez aquí. Venga, ahora es donde tenemos que empezar allí a calentarnos ya, porque esto es ya, cogemos la recta final del programa. Nada, Luis y el otro Luis que todavía no ha hablado. ¿Eh? No, Luis, que tú estás como con un pie en Canadá, ¿era eso? No, yo nací en Canadá y me crié en Canadá y tal, pero me vine para acá hace 10 años, pero mis padres son canarios también y sí que soy mitad-mitad, y aquí, viendo cómo se hace un programa de radio. ¿Y les anima la idea de hacer radio entonces? Sí, sí, seriamente. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se ven haciendo radio? Un poquito sí. Venga, pues ya, es que ya lo están haciendo, de hecho. Venga, pues nada, Amadou, ¿estás ahí, Amadou? Sí, estoy. Te han hecho trabajar mucho los Tubab, ¿no? Sí, los Tubab me han explotado. ¿Exportado? Me han exportado. Te han explotado. Sí, pero bien, alhamdulillah, todo bien y bueno, todo ha pasado muy bien y alhamdulillah, y el próximo año que venga más gente y también vamos mejorando poco a poco, inshallah. Laura está escuchando a Musa y dice, ay, estoy escuchando a Musa, pero no se atreve a hablar. A ver, espérate, no, una frase para ti, a ver, venga, Laura. Amadou. Sí. Dame el touch. Dame el touch. ¿Qué es eso, dame el touch? Es significa te voy a romper, que es lo que se dice en Senegal cuando estás muy cabreado con alguien, le dices, dame el touch. Pues por lo que dijo de los tubas, que no se pase, que no le explotamos tanto. Ah, no explotaste tanto. Y le damos mucho cariño. Es verdad, que le dimos bastante. Bueno, pues entonces... Tampoco te puedes quejar tanto, ¿no, Madu? Sí, bueno, alhamdulillah. Y todavía me ha gustado la experiencia. Y el objetivo era sacar una experiencia muy enorme. Y lo hemos conseguido. Y bueno, y estas chicas que estuvieron aquí también pueden, no sé, ser como, ¿cómo se dice? Como puede decir, llevar toda esta experiencia ahí. Bueno, hacer un tipo de multiplicación y hacer, ¿por qué no hacer un tipo de encuentro con los demás que querían viajar y que no pudieran viajar? Y contarles cómo pasaron las cosas y las actividades, cómo pasaron, y contarle todo. Porque al menos ellos querían venir, pero no podían venir, pero eso le va a permitir, bueno, saber un poco, ser un poco informado cómo pasaron las cosas, para que la última vez también puedan aprovechar. Bueno, Popu es de los que se quedó en las puertas del viaje, y la verdad que es importantísimo que Popu vaya por ahí, porque está metido en la música, y la música la necesitamos todos, pero especialmente quienes queremos construir un puente entre lugares que han sido alejados, que tienen diferentes lenguas, que hay obstáculos de comunicación. Y bueno, no sé, ¿a ti se te ocurre alguna manera de hacerlo ya? Porque lo estás haciendo, ¿no? Desde aquí. Bueno, sí, estamos haciendo algunas cositas, pero sí quería decirle a Madu que seguramente... con las chicas que han ido al viaje, con los profesores, con la gente que ha viajado, pues ellos van a ser de alguna manera un puente, ¿no? Con todos los que nos hemos quedado aquí, para, bueno, informar, ¿no?, de alguna manera, todo lo que ha pasado ahí en Senegal y todas las vivencias que han surgido ahí en la estancia, ¿no? Y con el tema de la música, está bueno ahí siempre estar comunicado, tanto el chico este de La Gomera, con la gente de Senegal, y con todas las personas posibles. Porque yo creo así fehacientemente que la música es así una gran máquina de vivencias en todos aspectos. Y es una gran forma de que la gente se comunique y que pasen, ¿no?, y que pasen así, se pasen comunicación. Es agradable, la música es bonita en todos los países, con todas sus formas de cantar, de expresarlas. Está bueno, no hay que parar la música, vamos para adelante como loco, aprendan a tocar. Júntense con las personas con que quieren y hagan un poquito de música, le va a venir bien. Es que además Sonia, Tatiana, que están ahí en la música también y están ahora en África, tenemos un obstáculo que salvar y probablemente dependa de ustedes, porque hemos conseguido crear una pequeña comunicación entre estudiantes de aquí y estudiantes de allá, pero son estudiantes ya de, pues, adolescentes para arriba, ¿no? Adolescentes y jóvenes, pero para que el contacto llegue más abajo, más a una edad más tierna todavía, donde todavía, pues, no conocen idioma más que el propio, ¿no? ¿Cómo hacer, no? Y nuestra esperanza está en la música, en que podamos empezar a crear juegos interactivos, que podamos hacer que, por un lado, hagamos que el canal esté, es decir, que como ahora, pero dentro de un aula, los pibes que están en Senegal y los que están en La Gomera, en Fuerteventura, etcétera, se estén viendo en videoconferencia y se estén oyendo, pero entonces, si no conocen un idioma común, ¿cómo la música podría ayudarles a empezar a conocerse? A través de la pantalla y de sus propias voces y de lo que tengan a mano para hacer música. ¿Cómo lo ves tú, Sonia? ¿Te parece imposible? Ahí está la Tati que tiene ganas de hablar. Está ahí, sí, sí, sí, sí. Espera que te contesta. Pues, Rafa, antes de nada, por favor, dile a mi gran chef, a mi gran director, que le dé un besazo a todo mi grupo, por favor, incluso al otro, a Santuca, y decirte que aquí tienes la que puede hacer todos esos talleres, solo dame un tiempito para que conozca bien el Yembe y el Sabat, y por lo demás, amor, con amor y con sapiencia de diferentes ritmos, ¿no? Percusivos africanos, está todo hecho, porque aquí hay mucho por hacer, ¿no? Simplemente es la propuesta, ¿no? Y gracias a Dios he encontrado personas que de verdad quieren colaborar, y bueno, yo creo que como bien dice Popu, es el idioma universal, ¿no? Y es muy fácil que la música africana y la percusión sea un puente, ¿no? Es la vi. Venga, tenemos una parte técnica, que es la de hacer que se puedan escuchar y se puedan ver, ¿no? Que eso es utilizar internet, que en el lado de allí ya saben que es mucho más difícil, pero nos las vamos ingeniando para apoyar puntos estratégicos de internet, como donde están ahora, ¿no? Y que allí empieza a haber una pantalla, empieza a haber unos altavoces y un micrófono. Esa es una parte del trabajo. Y la otra parte es la de animar que esos pibes puedan conocerse y puedan transmitirse cosas, incluso si no conocen el idioma del otro. ¿Laura lo ve imposible? De verdad, no. No, no lo ves imposible. ¿Tú, Anik? Yo lo veo muy posible. ¿Sí? Si ponemos la pantalla, el micrófono y los altavoces, ¿se comunicarán los niños? Sí, con la música se escuchan unos a otros y así se intercambian sin hablar. Sí, la música siempre llama la atención. Y aparte de intercambiar ritmos, por ejemplo, hacer un juego, se me ocurre en mi ignorancia, Popu, de que unos hagan una secuencia y los otros le respondan o mantengan un estribillo. Lo podemos hacer ahora mismo, si querés podemos hacer una pequeña prueba a ver cómo funciona. A ver, Tatiana, ¿estás preparada? ¡Claro, sí, mi amor! Venga, a ver, Tatiana. Entonces, y Sonia, bueno, básicamente a un loco alguna vez se le ocurrió, hace muchos años, que esto de la música es una pregunta y una respuesta. Entonces, uniendo la pregunta y la respuesta, forma una pregunta. Entonces, por otro lado, tenemos otra pregunta y otra respuesta, entonces ya tenemos la respuesta, y así sucesivamente. Entonces, desde acá, no sé si lo entendieron. ¿Lo entendieron? Más o menos. Pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. Eso es la fusión de la pregunta y la respuesta. Si nosotros lo separamos, forma una pregunta. Y otra, por otro lado, otra pregunta y otra respuesta forman una respuesta. Entonces tenemos una pregunta y una respuesta. Ajá. Si las subdividimos, dentro de la pregunta tenemos una pregunta y una respuesta. Y dentro de la respuesta tenemos una pregunta y una respuesta. Pues vamos con la pregunta. ¿Dónde está la respuesta? Del otro lado. Vamos otra vez. Desde aquí de Canarias hacemos la pregunta y en Senegal responden. Va la pregunta.

siempre pacifista. A veces me pregunto qué sentido tiene la lucha, y al día siguiente qué lucha tiene sentido. Amo la mujer, amo la montaña, la muerte no me asusta, la noche mi compañera. Antonio el viejo indio me dijo un día: basta ya de hablar, que todos bobería. Que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. Pudiera mantener así. Ojalá fueran menos tiempo soldados y más tiempo seres humanos. Incluso como soldados de nuevo tipo, sí. Es bueno para ellos y es bueno para este ejército. Es bueno para este ejército proponerse como su meta más alta, desaparecer. A ver, nos están ajustando la máquina del todo. Bueno, amigas y amigos, estamos en Radio Geneto 107.5. Hoy es un día agitado porque estamos viendo cosas que ustedes no pueden ver. Estamos viendo en videoconferencia a Tatiana, que tiene los pelos ya africanizados también, al lado de Musa, que está como muy serio, ¿no? Fíjate, Musa, ¿cómo lo describirías tú a Musa, Laura? Muy lindo, pero está muy serio. ¡Mira que sonría! No me lo sé. A ver, vamos a ver si nos llega. Vamos a ver, ahora, Senegal. Hola. Hola. Bueno, disculpas, amigas y amigos, os ha costado, pero lo hemos conseguido. Estamos en videoconferencia con Senegal, una casa abarrotada de gente y con músicas. ¿Cómo hola, está? Digan algo, que ahora se lo escucha. ¿Ahora se escucha o no? Ahora sí que se escucha. Hola, ¿qué tal, Senegal? ¡Ah, vale! Bien, bien. Vamos, ¿cuánta gente ahí? Vámonos. Acá también somos unos cuantos, ¿eh? ¡Qué mira, mira, preséntense, va, venga, va. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Vamos a tocar. Bonjour, Senegal. Luis también. Nos están llamando a comer. A comer. ¿Cómo que a comer? No, no, no, no, que nos quedan unos minutitos. Compartan la comida, ¿no, Amadou? Venga, mira. Hola. Hola. Hola. Nángate. Mangi Pirek. Ana Walker, ¿qué? Ya está. Tutti, tutti. Bien. ¿Felisa? Aquí estoy. Elisa, ¿me oyes? Estoy, sí, te oigo perfectamente. Me alegro de verte ahí, llegada? ¿Vamos a tocar o no? Sí, yo pienso que deberían tocar alguna cosita, Sí, venga, vamos a hacer el experimento ahora que nos vemos además, ¿no? Ahora va a ser más fácil. Ajá. Y qué pena no tener una grabadora de vídeo para grabar esto. Pero luego ya lo haremos mejor y mejor. Vamos allá, abre un poco la ventana, Nick, para que entre aire, ¿no? Sí, venga. ¿Qué? ¿Quién está? ¿Está ahí Sonia también contigo? Sí. A verla. Espera que se la ve. ¿La ves ahí? ¿Dónde? Ahí. Ya estamos. Chao, Sonia. También tú estás ahí a gustísimo, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Con qué van a hacer el experimento? ¿Tienen ahí un plato de metal o alguna cosa de esas para hacer el experimento musical? Las palmas. Estas manitas. Ah, las manitas. Venga, así como cerca del micrófono. Vale, venga. ¿No tienen nada, ni un cacharro de plástico o algo para hacer la percusión? Rafa, aquí es muy tarde y la gente respeto, tú sabes. Son las 9. ¿De verdad? No, que son las 9 allí, que no pasa nada, muchacha. Me lo ha dicho el dueño de la casa, muchacho. Ay, ay, ay. Venga, vamos allá. ¿Qué? ¿La pregunta-respuesta? Ajá. Vamos, vamos, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. A ver, ¿cuántos son ahí? ¿Unos cuantos? ¿Cuántos son? Los que no estamos comiendo, los que no están comiendo, dos. Vale, bueno. Vamos a usar. Muy importante la hora de manjar, tío. Ya, es lo que hay. Está muy bien. Tú sabes. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a usar el pecho de esta manera. Así. Sí, ajá. Se ve, ¿no? Y una. Y las palmas, ¿no? Entonces vamos a hacer. Vale. ¿Sí? Venga, ajá. Entonces, ahí cerquita del micrófono para que se los escuche desde aquí. Y empezamos cuando ustedes quieran y salimos con la música. Venga. Cuando tú quieras, querido. ¡Oh! Primero pecho y después palmada, ¿eh? ¡Oh! Dale. Dos. Y dice: un, dos, tres, cuá. Y. ¿El pecho y las palmadas? ¿Qué pasó? A ustedes les toca eso. Venga, a ver, repetimos. Es así, pero pecho, palmada. ¿Solo? Sí, solo eso. Y de acá vamos a hacer pecho, otras cosas. ¿Eh? Vale, pecho, palmada, ok. Véngale, dale. Un, dos, tres, cuá, ¿no? Venga, a la cuando digan ustedes, venga. No tan rápido, ¿eh? Bueno. Tranquilito. Ajá. Un, dos, tres, cuá. Pecho, palma, pecho palma. Dale. Pero que se escuche. Pero dale sonido al pecho. Miren cómo voy a hacer. Mira. ¿Se escucha o no? No. No se escucha. Y nosotros no lo podemos hacer más fuerte, Popu, de verdad. Bueno, podemos hacer. Entonces lo que pueden hacer es palmadas, que es mucho me hace. Tiene un timbre más alto. Entonces vamos a hacer tres palmadas. ¿Se entiende? Tan, no, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Se entiende? Tan, tan, tan, tan, tan. Ahí va, vamos las palmadas. Solo palmadas. Vamos, vamos, vamos. Siga, siga. Ahora desde aquí echamos un poquito de música. Pero sigan, sigan, vamos, no se queden. Popu, no se puede. Ah, es que están comiendo. Ah, es que no se pueden porque están comiendo. Nos están enseñando aquí a la tubada. Vale, bueno. Bueno, pues nada. Yo sé, yo estoy con los dientes largos, Popu, pero... Está bien, se entiende. Bueno, si quieren le cantamos nosotros algo de acá para allá. Sí, por favor, al ritmo de samba. Vámonos, a ver. Vamos para allá. Vamos a cantar, ¿eh? Vamos allá. A ver. Popu. Sí, señor. Popu. Sí, señor. Dime, sí. ¿Quieres cantar algo a ritmo de samba y de demba? Samba y demba. Samba y demba. Muy bien. Ahí va. Esa es la madre de Amadou. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ¡Rosa! Venga. Oye, Amadou. Sí. ¡Nos vamos! Estamos viendo. Ya. Que aproveche, compadre. Tanta hambre que no podía hacer música, tenían que comer primero, es normal. Bueno, pues nada, nos vamos, ¿no? Damos que nos vamos. Nos vamos. Rafa, os queremos. Gracias, gracias, gracias. De Kir. Bueno, yo le sugiero a Laura que ponga la última palabra. O a Nick, venga, no, Nick, va. Bueno, pues quiere Dios a todos. Y buenas noches. Buenas noches. Basuba Jam. Basuba Jam. Basuba. Ahora, Papu, Rafa. Montar, te voy a dar. Laura, Orumar. Anik. Rafa. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Y adiós a Fátima. Nos fuimos. Adiós, Antonio. Adiós. Recorrió temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y se lastima con grillo por la calle, lo arrastraron. Sí.